En cuestión de minutos, en breve, los archivos OVNI. Con Don Lorenzo fuera de servicio. Una película de radio. Sábados de 19 a 21 p.m.